Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy el Dr. Pardo y los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en Pregunte a su Médico, por esta estación Zacatlán FM 105.3. Y juntos aprender de los temas médicos más importantes para ti y cuidar el bienestar físico, mental y social. Temas de interés particular, familiar y consejos te darán bienestar. Pregunte a su médico, al pendiente de tu salud. Pregunte a su médico, al pendiente de tu salud. Al pendiente de tu salud. Al pendiente de tu salud. Al pendiente de tu salud.